¿Cómo has podido preguntarme que cómo es ella, que cómo siente, que si es muy bella? Tal vez será difícil explicarme, no quiero herirte, me diste mucho, tanto te quise. Perdona si te hieren mis palabras, tú misma me has pedido que lo exprese. A veces las verdades son amargas, pero es justo decirlas indolentes. Mientras ella es manantial que fluye, tú fuiste torrente que todo destruye. Mientras ella es brisa en primavera, tú fuiste ciclón en una pradera. Mientras ella es calma en mis anhelos, tú fuiste motivo de amargos desvelos. Mientras ella es esa paz que busco, fuiste incertidumbre de un despertar brusco. Pero pude al despertar convencerme que al final tú no eras lo que yo esperé encontrar. Javier García. En nuestro caso no hay culpables, la inexperiencia, tal vez el tiempo o la inconsciencia. Perdona si te hieren mis palabras, tú misma me has pedido que lo exprese. A veces las verdades son amargas, pero es justo decirlas indolentes. Mientras ella es calma en mis anhelos, tú fuiste motivo de amargo de fe. Mientras ella es más que reina esclava, tú fuiste un vacío donde no había nada. Mientras ella es manantial que fluye, tú fuiste torrente que todo destruye. Mientras ella es brisa en primavera, tú fuiste un ciclón en una pradera. Pero pude al despertar convencerme que al final eras lo que yo esperé.